se empeñó en abrir estas líneas de denuncias a docentes, padres, etcétera, etcétera, y alumnos por la militancia política, un rasgo casi procesista, en lo peor de, es difícil decir si algo peor o mejor del proceso, pero en aquella idea de a la universidad o a la escuela no se va a pensar sino a estudiar. Recuerdo aquella frase, creo que fue de Bruera. Y bueno, en definitiva, es el público al que se dirige. Es un público. Había una propaganda durante la dictadura donde un muchacho bajaba las escalinatas de un centro de estudio, presuntamente universitario, terciario, hacía un bollo con un volante político y decía: yo aquí vengo a estudiar. Claro. Un mensaje hermoso y participativo para la juventud argentina. Sí, sí, sí, horizontal. Y vos fijate, si la audiencia tuvo la oportunidad de escucharla en la conferencia matutina de la ministra Acuña, cuando se le preguntó, creo que fue de la red, que le preguntaron sobre la nota de Página 12, que inclusive ha merecido algunas críticas más desde nuestra óptica, pero que en definitiva señalaba su mala formación educativa, si fue alumna de Erich Priebke, que más allá de que yo creo que no es nazi, ni mucho menos, ¿no? Y no es lo peor que le puede pasar a un ser humano, o lo único malo, ser nazi. Pero donde groseramente cortó la pregunta, dijo: no voy a responder nada, no debo explicaciones a nadie. Y esa es la idea de democracia, de horizontalidad que tiene la conducción política del PRO. No tenemos que darle explicaciones a nadie. Y es como manejaron la nación, en definitiva. Ahí hubo un traspié relacionado con la falta de conocimiento histórico en los medios. El tema de nazi sirve para un barrido como para un fregado, ¿no? Y sí, claro, al no situarse sobre un análisis determinado, hay confusión. Y también hay una especie de autoposicionamiento democrático por el hecho de decir que el otro lo es. Claro, yo recordaba el otro día que mientras se disputaba la Segunda Guerra Mundial con gran bombos y platillos en contra del racismo, puertas adentro de los Estados Unidos había un racismo muy importante, donde ni siquiera se dejaba ingresar a los negros a los establecimientos educativos, ¿no? Al transporte público, donde siguió habiendo linchamiento, mientras ante el mundo Estados Unidos se presentaba como el que luchaba contra el notable racismo germánico. Bueno, estas cosas son datos, y me parece que hay mucha orientación a través de determinadas películas de Hollywood, de determinados conceptos cinematográficos que fueron volcados sobre el público como grandes verdades, y en realidad tiene un sesgo propagandístico muy marcado. Valdría la pena averiguar un poco. Y recordemos los campos de concentración en el oeste americano de japoneses, que no le fueron en saga a cualquier campo de concentración europeo o de Europa Oriental. Y tenían experiencia previa porque habían tenido reservaciones indígenas, ¿no? Y encima se peleaban con los hispanos, diciéndole que ellos eran mejor. A eso me referí, que el uso del ser nazi, inclusive el proceso de la dictadura militar, fue calificada de nazi. Yo creo que la dictadura militar argentina no tuvo absolutamente nada de nazi, precisamente. Alguna metodología. El tema básicamente es liberal oligárquico, es decir, es una dictadura del poder concentrado que lo que hizo fue apropiarse de la riqueza social a través de la violencia. Eso es lo que. Pero alguien que golpea a otro no necesariamente hace boxeo. Es decir, la violencia es violencia, hay distintas formas de violencia, y el tema es la construcción política que uno da, y me parece que la dictadura militar era claramente un signo liberal, proamericano, eran los del 55, con métodos efectivamente digamos parecidos o similares a lo que usó el Imperio Alemán, pero no me parece que eso sea el rasgo distintivo para calificar políticamente un proceso. Exactamente. ¿Y qué decir de algunas naciones que se escandalizan cuando se habla de Alemania y proceden con sus vecinos de manera semejante? Hernán, también andabas preocupado por los indicadores económicos, me decías, del retroceso que estabas observando, y de la medición interanual. No, vos sabés que, al contrario, sí, por supuesto, toda caída preocupa y todo malestar, obviamente que agobia, pero se conocieron los datos de septiembre en relación al año anterior, que fue catastrófico, el 2019, y tiene una caída, si mal no leí, de 7,9, lo cual, bueno, es un dato negativo, pero a su vez auspicia por esto de la recuperación. Que se espera para el periodo próximo una recuperación, digamos, desde el fondo, como Correa Leguizamo, ya que hacemos tango y hablamos de correr, del turf y de tango. Entonces, eso me parece que auspicia inclusive en periodistas críticos, lo he escuchado durante el día de hoy, aquellos que hablábamos, creo, con Paul, lo que no recuerdo si fue en el aire o fuera del aire, si estamos igual o peor que en el 2001-2002 específicamente. Claro, lo del 2001 yo creo que el que sostiene eso no terminó de padecer las secuelas. Y en septiembre y octubre lo que se registró fue un cese de la recesión, por primera vez. Es decir, un rebote hacia arriba que, junto con los proyectos planteados para el año que viene, preludia alguna diferencia. Vamos a ver, hay que dejarlo andar. Sí, inclusive pensaba en vos porque justamente periodistas que no se distinguen por su oficialismo y además aprovecharían cualquier medición para escandalizar, bueno, así lo hacen saber, que dice, bueno, la intervención estatal que en aquel proceso del 2002 llegó a los tumbos porque llevaba con ante los planes trabajar y demás, que, digamos, en un momento mucha tirantez se iban implementando hacia la segunda mitad del año 2002, en el caso del 2020, parece ser que llegó temprano, llegó a tiempo, y eso hace la diferencia de esos dos periodos críticos, ¿no? Que vamos a ver. Entre el año 98 y el 2004 aproximadamente, 2003, fue una catástrofe, a tal punto que el Frente Nacional contra la Pobreza lo que estaba pidiendo, hizo una colecta de firmas en aquel entonces, pidiendo subsidios para los desempleados, ¿no? Decir que aquí, bueno, hubo una experiencia posterior de renacimiento económico que, en cierto modo, advirtió tácitamente a la actual gestión de meter plata abajo para poder avanzar. Lo cual no quiere decir que no sigamos preocupados por la creciente de precios, ¿no? Creo que ahí hay una deficiencia, hay una falencia y una deuda para con la sociedad desde el gobierno para lograr un freno al alza de precios que viene sacudiendo los bolsillos con intensidad y al cual el aumento de los combustibles, lo cual depende parcialmente de YPF, lo único que hace es echarnos hasta el fuego, y ahí creo que tenemos que también marcar esa dificultad, sí. Porque el bolsillo del trabajador de aquí a marzo es el que, mientras se abre el horizonte, puede padecer en lo inmediato. Sí, vos inclusive en alguna nota has recordado la efeméride de cumplirse, creo que 28 años, de la privatización de las... Qué locura, ¿no? Claro, y la reflexión. Pero todavía no hemos hecho realmente el balance del menemismo, porque hablamos de la dictadura, hablamos muchas cosas, y está bien, y vamos a seguir haciéndolo, pero lo de los 90, la privatización de las empresas públicas fue realmente un crimen, sí, ¿no? Un delito de esa población. Y que incluso yo creo que tenemos un déficit con buena voluntad, entiendo, del gobierno. Fue muy muy saliente el decreto de colocar como servicio público a las actuales herramientas tecnológicas. ¿Por qué? Porque más allá de la privatización o no, lo que acá se hizo salvajemente, además de privatizar, que está en la antípoda de lo que al menos yo creo, además fue liberar al mercado un consumo que no tiene que estar sujeto a las variables de oferta y demanda, porque hace a la esencialidad de la vida, la luz, el gas, esos son alcances civilizatorios que es imposible sustraerlo con calidad de vida, decir, bueno, alguien no tiene luz, no tiene gas, ¿sí? Es una opción. Recordá a María Julia del Sogaray, cuando en el caso de los teléfonos, decía, bueno, que no tenga línea telefónica o que la comparta, ¿sí? Es decir, más allá del teléfono puntualmente, lo que marcaba era una filosofía en esto de la meritocracia, bueno, los que llegan, los que no llegan, pero centrado en los servicios esenciales. Me parece que sí. Después se reiteró con González Fraga, ¿no? Se pensaron que podían tener un teléfono celular bueno. Hernán, ¿qué selección tenemos de tango? ¿Qué vamos a escuchar ahora? Presentá lo que has escogido. Hoy vamos a recordar que sería el cumpleaños, es el cumpleaños porque sigue cumpliendo, un artista que nosotros no sé por qué, porque escuchamos más varones que mujeres, nosotros particularmente, en Café al Paso, y además porque a quien voy a nombrar, que es Libertad Lamarque, bueno, tuvo algún enfrentamiento al periodismo. Que no, sí, y él cumpliría año Libertad Lamarque. Una cancionista realmente excepcional, realmente, que ha dejado piezas memorables, también como actriz, murió inclusive en México, y que realmente, bueno, batió el récord de grabaciones como cancionista. Creo que es la cancionista, si mal no la tengo ubicada, que más discos grabó. Y bueno, y un registro muy particular que por ahí fuera de época no puede ser valorado, es un registro soprano, donde tenía mucho caudal de voz y una expresividad que tal vez era más el debut de la salida del cine mudo, ¿no? Este esfuerzo escénico. Bueno, Romero nunca la grabó, nunca dirigió su película, a pesar de sus ruegos, un hombre comprometido con el campo nacional. Dijo de acá. ¿Qué vamos a escuchar de Libertad Lamarque? Y vamos a escucharla a Libertad Lamarque en primera instancia en una en el clásico de Jethro Tull, de varios clásicos, pero hay uno que a todos nos gusta en distintas versiones, tenemos por Gardel. Bueno, y acá vamos a escuchar a Madre Selva, que es de otro grande, Luis César Amadori, y de Francisco Canaro, que es realmente, bueno, un buen homenaje para Libertad Lamarque, que cumpliría 112 años. 112, si bien digo, sí. Ahí vamos haciendo los cálculos. Bueno, escuchamos a Libertad Lamarque. Vieja pared del arrabal, tu sombra fue mi compañera de mi niñez. Sin esplendor, la amiga fue tu madre selva, cuando temblando mi amor primero, con su esperanza besa mi alma. Yo juntaba pura y feliz, cantaba así mi primera confesión. Madre selvas en flor que me vieron nacer y en la vieja pared sorprendieron mi amor. Tu humilde caricia es como el cariño primero y querido que siento por él. Madre selvas en flor que trepándose van, es tu abrazo tenaz y dulzón como aquel. Si todos los años tus flores renacen, hace que no muera mi primer amor. Pasaron los años y mis desengaños. Yo vengo a contarte mi vieja pared. Así aprendí que hay que fingir para vivir decentemente, que amor y fe, mentiras son, y del dolor se ríe la gente. Hoy que la vida me ha castigado y me ha enseñado su credo amargo, vieja pared, con emoción me acerco a vos. Te digo como ayer, madre selvas en flor que me vieron nacer y en la vieja pared sorprendieron mi amor. Tu humilde caricia es como el cariño primero y querido que nunca olvidé.